jamás lo hubiera aceptado, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, dejando, y me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, ay, llorando, llorando, dejando. ¡Vamos!